Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 24, capítulo 24 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos textos que consideramos interesantes, libros, fanzines, etcétera, etcétera. También nos gusta de vez en cuando entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que contar. Este programa va a ser un programa un tanto atípico. Supongo que habéis escuchado ya la sintonía tan apocalíptica con la que hemos empezado el programa. Y hoy el programa 24 es un programa dedicado al apocalíptico libro La cultura del apocalipsis, de Adam Parfey. No sabemos si es casualidad o causalidad, pero si sumamos el 2 más 4 del programa número 24, nos daría un 6. 666, el número de la bestia. No sabemos si esto ha sido casual o causal, no lo sabemos. Bien, vamos a hablaros de este libro editado, o mejor dicho, recopilado por Adam Parfey a finales de los 80 en Estados Unidos y editado por su editorial. Bueno, ahora Adam Parfey tristemente ha fallecido hace unos años, editado por su editorial, como hemos dicho, Feral House. Feral House es una muy muy interesante editorial americana en la que se pueden encontrar textos de John Cerzan, se puede encontrar también el Lord of Chaos, el Señores del Caos, el cual realizaremos un podcast en breve, que está traducido al castellano. Podemos encontrar libros sobre hardcore, podemos encontrar libros sobre asesinos en serie, escritos por asesinos en serie, como por ejemplo el Gate of Janus, escrito por Ian Brady. Esto es un rápido del maravilloso catálogo que tiene Feral House. Y este libro fue traducido, La cultura del apocalipsis, a principios de los 2000, por la editorial Valdemar en su colección Intempestivas. En esta colección podemos encontrar también autores tan polémicos, tan curiosos como Camille Paglia, el señor Ligotti, Aleister Crowley, etcétera, etcétera, para ir un poco adentrándonos en materia oscura, para mirar un poco al abismo e intentar que no nos mire él, aunque esto va a ser un poco difícil hoy. Vamos a leeros la sinopsis de este libro. Resulta instructivo observar, comenta Adam Parfey, recopilador de esta insólita antología, que no hay nada en cultura del apocalipsis que sea ficción. La realidad ha adquirido un tono tan calamitoso y fantasmagórico que ficcionalizarla resulta superfluo. En efecto, Parfey ha resucitado la verdadera función de la literatura apocalíptica: revelar, entre comillas, una realidad desastrosa que no se corresponde con la tranquilizadora cotidianidad que la sociedad occidental pretende haber construido a nuestro alrededor. Así, Cultura del Apocalipsis presenta una amplia selección de textos, muchos de ellos inéditos, otros publicados en medios underground, etcétera, etcétera, que más allá de la variedad de sus propuestas, cuestionamientos y reflexiones revelan un pensamiento apocalíptico común, nacido a contracorriente de las grandes avenidas del pensamiento único. En este delirante cajón desastre encontraremos confesiones y artículos de y sobre asesinos en serie, considerados como artistas, teorías, conspiratorias, posibles e imposibles, ideólogos religiosos del integrismo, esoteristas postmodernos, teóricos de la catástrofe, esquizofrénicos paranoides expertos en cuántica, necrófilos, conocedores de las religiones chamánicas, defensores del suicidio y la eugenesia y así un largo y pútrido etcétera. Parfey ha reunido estos textos, muchos de ellos con visiones opuestas entre sí, en un intento de mostrar el cariz predominantemente apocalíptico de buen número de movimientos y francotiradores de la contracultura americana de los últimos años. Uf, realmente jodido esto, ¿eh? En fin, bueno, vamos a hablaros un poco del libro. A mi juicio, Adam Parfey podía considerarse una especie de Charles Fort, pero al extremo, ¿no? Pero llevado al extremo. Y sería interesante también explicaros quién es Charles Fort. Charles Fort fue un estudioso de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se dedicó a recopilar todo tipo de hechos insólitos, hechos no explicados por la ciencia, como extraños ovnis, objetos extraños, raros, que caen del cielo, y a plasmar parte de estos curiosos descubrimientos en el libro de los condenados, que fue el único libro, creemos, que está traducido en castellano. Y creemos que Adam Parfey es la versión extrema del señor Charles Fort. Vamos a volver otra vez a Charles Fort, porque aparte de recopilar todos estos fenómenos curiosos, a principios de los 70 se creó la Fortean Times en homenaje a Charles Fort, Fort con T, y se acuñó el término, o está acuñado el término, hechos forteanos para explicar pues fenómenos curiosos que no han sido explicados por la ciencia, ¿verdad? Y ahora, retomando otra vez a Parfey, creemos que Adam Parfey sería una suerte de Charles Fort, pero en la versión extrema, como hemos dicho. Mientras que el señor Fort se ocupaba de buscar anomalías como ovnis, meteoritos, animales de formas extrañas, etc., Parfey recopila e indaga en cosmovisiones marginales, cosmovisiones a contracorriente, extremas, apocalípticas, cosmovisiones de asesinos en serie, etcétera, etcétera. Y parte de todo este pequeño o gran catálogo de los horrores que el señor Parfey se encargó de recopilar a lo largo de su vida fue plasmado en esta obra, que tiene una secuela llamada La nueva cultura del apocalipsis, editada hace unos años, hace tal vez 5 años, por la editorial Valdemar. Segunda parte que os recomendamos encarecidamente. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en este pequeño catálogo de los horrores llamado La cultura del apocalipsis? Podemos encontrar artículos sobre licántropos modernos, necrófilos confesos, textos de Gigi Allin, textos sobre arte oscuro, artículos del anarcoprimitivista John Zerzan, artículos de Hakim Bey, un polémico e interesante artículo redactado por el propio Parfey llamado Terrorismo Estético, textos de Anton LaVey denunciando una especie de conspiración o campaña de control mental mediante el uso indiscriminado de la televisión, textos de la Abraxas Foundation, una fundación en la que creemos, si no está formada, está también por ahí, Boy Rights, de Non, entrevistas a faquires, planes para una tercera venida de Jesucristo mediante una tercera guerra mundial, y un largo etcétera de textos contraculturales, textos heterodoxos, textos curiosos y alguno de estos textos de una sordidez alarmante y preocupante. Esto es lo que podemos encontrar en este catálogo de horrores llamado La cultura del apocalipsis. La pregunta es, ¿el libro es recomendable? Pondría que si queréis mirar el abismo, sí. rotundamente sí que es recomendable. Y su segunda parte, como ya hemos dicho, también es recomendable. Este libro, desgraciadamente, está ya descatalogado. Rogamos desde aquí, si alguien nos escucha, sobre todo Valdemar, que haga una reedición, por favor, porque está a precios apocalípticos, nunca mejor dicho. Y sí, sí que creemos interesante si queréis navegar por todo un sórdido universo. Aunque os vamos a hacer una recomendación para adentraros en este libro, vamos a hacer nuestras las palabras del señor Nietzsche, que decía esto: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno de ellos. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Sin más, si queréis sordidez, La cultura del apocalipsis, Adam Parfey, editado por Valdemar, principios de los 2000, salud, fin del mundo y agua fresquita. A man is charged with a Ripper murder. His wife and his father go with him to court. Mrs. Thatcher sacks Mr. Norman Stevens and Sir Angus Moore. The metro line's running again and there are fewer absentees. And that can good you go faster on us. Good evening. A Bradford man questioned by Yorkshire Ripper Squad detectives since Friday has been charged with the murder of the...